والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. رأيتُ رَنْ بِمِلَانَ صلى الله عليه وآله وسلم حمد الصحابة بمحرس كلا أرقو هنو إتو جوك كتابون ينتين الله والمحرس ورني تبات بمحرحان يمد درنق البري إذن ترى الله سبحانه وتعالى تد نيرين يرمي نيرين ينتين قل هلات ورني تلا والمحرس أرأي لدن فتح مثال من وصل هنا بإسلام لدن فتح نوكسيس بلندق إريني wandama kongol medangol le odo kikile odo nuku ina yilo hawla mawdu un bi unwan makanatul mar'ati fil islam yasar men ina yilo tango tokere nuku sonna jo onka wa onka der islam nuku sonna jo onka wa onka der islam nokku sonna jong hani wanda dong ka islam tonangi kalanget rawaka do nokku harai no wodi no hani wonir de nokku allah subhanahu wa taala ye tikeng nokku sonna do atto islam oho lien ka di nokku sonna do ka ngar islam Maire nangi no jea eko reda sa bani adam yesu gal ngay maja Allah wa tabaraka wa ta'ala din janta gol di andi tadi kudun kawi wa amma binima fi rabbi ka fahadis sa yu kiri ngay maja din dun luwana sababu yesu gol di yesu gal ngay maja Allah wa tabaraka wa ta'ala din ko ngay maha tun jindo kade yesu gol karamu koja goto wi kuburi maunu de do ang ni'maja Allahu tabaraka wa ta'ala in ko kongol ngol o arti ka tamni ngol mi yettir tamo mi innamo alhamdulillah. Tiwi ngol ko ko ni'ma maunu ka katun jindo e yettu gol ka didim. Tawlu ka alhamdulillah ni'ma. Adi ni ni'ma tahtadi ila shukra. Gol no kongol tunka ngol ni'ma. Ni'ma nol gino hatun jindo e yettu gol Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-Mun'im Nehmin Allah. Sarai kokkere nengi na debti, tehotot ewan de arde. Salatul mar'a qabla al-Islam. Wa suwarun mubi'a li takrimil mar'a fil Islam. Manu yi e haratul mar'a fil Islam. Wa shubuhatun wal jawabu anha. Wa wajibuna nahwa hadhihi ash-shubuhat. Karena sendak di handa sonnajo. Jimba benjo ketika monaki moha senggole jatere kawarno rohil jahiliya. Atau Islam arde. Hadi sonnajo sedda. Dunno wanaka. Ngolle nyobi etengol. Ahlul kitab al-Yahudu wa nasara. Wandu de joga bol de tefte. Ipi da imorreka Allah subhanahu wa ta'ala. Mayri tunda jabali ka golli firde sanna de hettali hakke kamate. Ina jaya kurbe jatin de sanna de gollem yal yetengol al yabud. Jatere e nyitin gol kabe joga ino sanna de hewtuno. Tawiti o kili ke ma o jibini fanni ma o la bali o na tata e sudu kabe uri. Ke wada nae mo khai ma khari jal bait. Wada nae mo tili tohu. Kayati ka o wana. O lau bata mi rangu ngot e nya mi rangu. Kunda nang ha joni be gondi ni gung kodung kari be uri. Al yahudi. O jwada ta kwa jille na kwa kwa jwada wa emaire. O te pata kwa kwa nyama. Gokko wana tata ko mako wana tata ko gokko hanyan de ola bedun. Al Yahuda ko ni jokon na sonna. Anna sana rani jokiti sonna jok kabuli bonde don. Hakan to tewi kutti e sonja e rette adna ten koko sonna jok di sabu mu. Anna sana. Gondo niyo lenyo liye tengol ala arab. قبل الإسلام يعرف جوكتي صنع جو قبول شكتر كم بنساونا ونابجون دين حريب تعالى ندهتره Mejogano kidina illa bakaya min millati Ibrahim alayhi salam. Dina kaala bujogino ko koyer jogino gacchete koyetino edina Nabi Ibrahim ko nadun arabu bemela nela donela be matte yetero ko arabu nela butina nela Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Podosi ta itiwane nesi koribe alkumniya. Paisi ka kogabuman din neve. Be winda ta be janga ta. Be wawa ta windu da be wawa janga da ko winda. Podosi jawab me wawli ti nema makko nge do matte. Uwila qadmanna allahu ala almu'minina izzahta fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قلنا يا مجوب من تبارك وتعالى أن ننتمي والظالة نبيه تنقل عرب على وجه الأموم أبادوا ينبقوا على وجه الخصوص بمعنى خصوص جلد من لفظ ما بين سرعي صنع جو أبو إسلام أرضه ولقد كانت المرأة قبل الإسلام في بعض مجتمعات الجاهلية تعيش فترة عصيبة فمن كانوا يكرهون ولادتها فمنهم من يدفنها وهي حية تحت التراب خوفا على نفسه من العار ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قالوا آية جديدة لتبان فإن صراحة مكانة المرأة قبل الإسلام. دليل صنع الله تنك أكبر إسلام أرض. أن الموري أحق نموجب مجدن. الموري أحق نموجب نغرنان سكتنا. نغرنان إكتنا. Kawan inom pen kong hari arabu pen najea ekokura sa pelet juga engur nam mak penan gun pitet engu mak pen najea binani bebo bojiwo. Jadi tu nusak tu no emak bepuli citari kosar ni tere uni hal kiti mak bedun no kurang ni bebo sindak dan negi tu na. Ada beda tu binani ada bisa depusu. Hawa ke matte heu si nukku katawa sasyo jibina nama bobo tari ko depo. O wakilo to tektu korkum bobo hum nama asangare kaha lukka. Tukka kun dertong om si taharai kun uuri kun maaya kan nergai katu. Tundo hari koni. Jahiliya jogorno. Koko liete al mar'a. Hawa do sahaba jo tebu no yesena Abdullahi. بن مغفل رضي الله عنه وكل أن يجي سهوني لو استنغرنا رأسه كنك من يجي سهدين المجاية كنفقة أن يثمر لما دروسا وعبرا لإهمان فإن نفو ريدي عبد الله بن مغفل وفيتي فيتي سماة ظلم إسلام قلين من ناس إسلام لولسر إسلام لجوك نلاب ne wondi gumun ne aya qur'ana sitti to aya qur'ana woni wa idhal mawqutu su'ila bi ayyi dhanbin qutilat bayri on aya dikki ke surah at-takwir nela on jangi mo abdullah ibn mughaffal nani ko aya wi ko jangi mo andi de do golle de jodi men yini do ti mo jeya e wado do der gurna makkal Bung Otimo, anle Bung Otimo ni jo satu mengurna makola. Ha oji ni si omai pohon no kotir ta Allah Subhanahu Wa Taala kongko wadi. Wadi bal ni ni sati si mo arde kanela no kono imo wai tu wai omu do naulu do. Sunyan de go kanela do, pairo wari ojo di kesehana jema aku pikir hotu sebe jo gitimo. Benyang hai saya hali. Abdullah bin Mughaffal hati. Dia adalah ni wasi hakil. Tebal dedo. Kita wail ka anna fi wajihi ka ka'aba wa huzn. Ya samangon wa wa ya su'an gugulno. Gugulno ke guna. Oli ah. Nyalano sinna wa nano nolam di nolam di nolam di nolam di nolam di nolam di nolam di nolam di nolam di nolam. Ulin la roho ayat ibti dal monero bal wa idal mauda kusudilat bi ayi dambin kusilat. Ini no andi emur langandang bejar di borama dek tugol bit rahuru do surra. Jepo omai kanyir leidi. Jom ikan no li landi besok yang waktu itu langgi di hongun di jabo itu omoso landi kelam. Kutung ani nila. Kuih kita om nuwadir nila apa misyeku no maju setewu. Niat kita nak nusuri, kita tinggi kami neboi. Niat itu kita nak anjib ini bawa berjiwa. Rakyat nongi no anjib kalau anjib ini bawa berjiwa, hari itu lakukan kini alam bawa berpali nombor kawarai aku. Tapi nombor yang kami alam, kuih o neboi kasih tahu apa itu kunjang di jiung kunjang di sana. O arti kai jiung kunjang di jiung kun najin tak ada rekam lemak kono. O heuji mi jakki mo be wan jakki la werni mi warani mi kala ko haani mi warande yi kumbi kunde no nata jinna ka der tudu mi lande mo ko hon no wori kun jiwon ka der galle do debbo ngindi mo ko kun do accu no nata do sowi jamete on ne ci mo ta kai ko debbo sowi no da letti mo haburti. Kata Abdullah bin Mughaffal di Tilade. Poli ni tani joni bayri metti lan ha debbo yi ka yeso an. Metti gol wude men to hebali ikko ta wuro mo je kan ko debbo. O tori mo wi Abdullah bin bayri awarali kun do ka ko woni ke tun ha ko se woni ke no. Ni tori ke ma an hay sayida kun accanan kun min ni dara fito. Accanan mo don ni gawar men mo wanda e. Bayri jandi ta. Abdullahi sari iu gozu wana saatu ni warai sakta e moja min ni katini haki mono kono bernan nintai uwi nelano bernan nintai wawas kajin dudu debi kunjung pun kandir kandito bidan di nungko jafere kwera edo hammi hara bukeng hari nekta hema isletu ngal haku ni mak eha o hepa bito sepo o ni amo kandir kandito siko ardi na nono hitem siko seti na nono jafir kandito. Jika hak kita nono apa tanya yang dikait kepada nongi memari kau yang dia terkena terkena. Abdullah bin Mughaffal wider dan dewawal ini debong lawanan kumpit kumbor na kum aku lama dia memang kumpat hitam dan sehiuro sehiuro di lantai aku debong iwalah iwalah cuma obi tahu mungkin. Oh ini baru di sini warai kan warai kok lo tu jangan dia aku di mana di mulai warai di sini di mana di warai. Juara tadi akhir. Abdullah bin Abu Wasim bin Alat bin Kungkung bin Orna bin Inna Mia Abdullah la Tubayi Amana. Pada pun berhalal dengan berhalim ada. Tawar di Kungkung. Hanya dua. Di Kungkung Allah na Orna Waka itu nama Kungkung nangi di ujung bawa kongam berkoki di bawah. Oleh mana ia udah ke aneh? Di hari hak Allah dihakku nekasi hidung yang ke aneh. Hidung ngai ka koloiru ka tawasa yogira no maha acaba yogira de uddi mitari konon kuri wande jambi de yangi atukon ngai ka ka iramu min yojoro ka konon mo habbo labi uggi ni atukon kan ngai ka hetta ngai ka koloiru nuk uka mo lepo yao te akano yuwati ni mino asa min oliva yare sin lisa 20 andi himu aratit kara min yare min hinna baba honnu wanaka. Jabatan. Mewadir ini hami ini tinggal kata. Nindari kunci umin di sisaiko lupu awalala. Kono dua tahu itu dia maku. Kami nelaku di sisi yungku di dogori kun koi nanggal di jungi di horene. Misuki sekanggai kan nindari hami kai siko pakaku awalala itu. Siapa ni obor nalan hai pun perniwasa urut dalam aku kekalian di akhir ini. Oya hari hari ni ويعني قارن حاق الضبط يكن لا يكن حاجة نسيك كهنيج عن ويعد ويعني صوت يكن من الزفاه دماغه نسيحنا لدينا نحيث تبكم كم مجيورا نرفا مجارا وإنني يا عبد الله ضيعت الأمانة قال يا عبد الله أجلس تهول على نينا لنك وإيلا قلين وطن والسيران لما إيورا كم أرنا تكنفيا حاول في مصفية بجدت من أجينا بها النكدي بجدت من أجينا بها النكدي بجدت من أجينا بها النكدي قيد من جوب من كبني آيوي دا وقت من تلان لتويك فهم من دوانا بتلم لوحيدون ثم آدل من هم من مجابة سنلا خدوه لتولي آني ثم آمنا سؤالك لا قوم تبان في النارهم تايها يكام بالولي ومينك يسعوا قل يا عبد الله لو كنت مقيما الحد على رجل فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك ولكن الإسلام يجب ما قبله لما كتن مجوم من نون لنه نقص وهي بكاء كمجرع ناتي إسلام يحط وإعمته وأنتم يلي هندو نوالك الله فنون إسلام وانكم بكاء كما وانكم وضع ناتي إسلام حرى يجوز من يافك فيوتكم إبتني جماعي من جوز من يافك مدو فنسا يويكو جلا من يندو جدية فنجين وحرم آنها Mengapa tuh loyo naik ke sana, engkau ke sana di Jogja no asli Islamor? Kak, pergi ke sana tuh urin. Waktu masa dini hari warudal sepon kali jibini goku wari jibini goku wari jibini wari. Alah ya boleh urus, kalau kita mau naik jibina nere, biar jangan dia berundi tu. Jazir nere, aku dapat ni om. Di aja kau no kau urus, kau ingat di mana sih kau arkitek. Dengan tidak berarti orang macam, jadi ini disebabkan koma di rumah sahaja penjanti, orang nak kalau mak bodoh kan dia yang orang bukan apa kurang rumah. Orang dalam aku, orang dia yang orang bukan kalau aku tidak mak bodoh jadi ni. Arto wajib bawa kanto cukup eh hanya rumah. Ifeile roja dereka ari sonna be nuru no kurusi jone tipini aya qur'an ay surah an-nur uli la dukrihu fa hayatukum ala al-tira wa tawqurtu bitamul bayda wal zina bida ara ker kuriyu bol chori o wala ta ko hirtu gor ko komisali no ko ko dunila binda ara ko ure dan dongur na fatu dan harakan ko baba makole tetta Saya ada memahami setiap jenama motivasi mak bajak ini ramai ni. Alakan, tuan setiap jenama berarti pemeran sesatul Rabbil Allah Alhu Maki. Wanjama kader Islam atau Islam Arab ini ni anita kosong na jomar no kuliade hakke hong alahari ejude indah. Kawan itu setiap bukti sekapannya nunggi. Deko hari rana tako modi mung aci, rana tako baudo mung aci, rana tako sito mung aci. Balkan koe hore mako ko jau di nondi rane jeni. Udus islamu no dirnye kongo liukol, timuruni deko rana tako bau islamu ade. Deko koe jom betu. Udus ikongo malkalla, liukol kodero ni nena, deko rana tako. Sina hara ko korko. Kaya dunia, kudunia ini alhali kau menjogi suri. Hasil memori, Ya ayuhal ladhina amanu la yahillu lakum antaritun nisa'a karha. Kaurun rafir-rafir lama kaji. Ini tihak yang makrifu. Hasil yu wakbe wakbe. Dikali gorko jongkan lejombi doreo bebayri hari. Atta islamu arde. Gorko ala adadka api jombu gorpan. Ima ima pala o jombi. Ayah jadi rancapan dek harap berimbul. Oh, aji kau mau fala, oh jago mau fala. Oh, wanai kau fala, oh wanai kau falira. Kalau loh hak yang mana? Dewi ini, hari, waktu masa joni, kita ni gor pejongkal neng. wali jemaahi acci rewde acci kitte jaabere sonnaaɓe ɓe yewno haa heewti tawi ko ɓiɓɓe jom galle en senndi kata rewɓe baaɓe mum ɓen jomba jom en jippini aya wii wala tantahu ma nakaha aba'ukum min annisa'i illa ma qad salaf hari si jongalle ɗen maayi acci ɓiɓɓe oɗo debbo no mari ɓiɓɓe worɓe ona no mari ɓiɓɓe worɓe wona yo gorko on jombu nene mum jibinno ɗum on ko kanko gorko on koye jomboye nawlan nene mum ɓiɗɗo nawlan nene mum on jomba nene mum jisigire wonde kagalle noon kadi ɓiɓɓe jibine noon tawi kadi famaka ɗum ko hay si moodi debbo feɗɗini o suusata miijaade gootugon ɓiigol hooti kamen ko si siɓɓe men moodi makko ɓe fof wii alaa haaje makko non wiyeyi o hootu sinaa ɗum o yiɗi o yiɗa ko ɗon o maaya islamari wii tan waɗɗu la yahillu lakum an taritul nisaa karha tan waɗɗu si moodi makko maayi ko moodi makko addunoomo ka galle ɗo si on ɗon maayi koti mo yiɗi ɗon goɗɗo ko sinaami yo hewte ka maɓɓe habbo goɗɗo go ko man noon islamu holli en sonnaaɓe ɓen atto islamu arde hari ɓe alaa ndondi jonne ngari wii lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani walla qarabun walinnisai nasibu mimma taraka alwalidani walla qarabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda hari ɓe alaa ndondi hari jahiliya ko jogi koronata ko kala mo tawata si jihaadi fokkitaama fiiro ɗetta e kaafa debbo noon ettataa kaafa yaa fiiro ɓe yinna e ndondi ko liman ahada saiha a mira liman ahada saiha kala mo jogataa ko kaafa yaa fiirde si saare ɓe ngaɓaama walaa ndondi ɓe yaltini debbo e rondugol ɗum ɗum ɗo hino hewtunoo e nokku ka tawataa jahiliya jogi tikka debbo jahiliya addi kadi kaafire debbo haa hewtinimo jogitagol mo ko aldaa e jergal ko aldaa e dewgal al irdal woni si tawiiɓe haɗiiɓe luutondiri seeɗa ɗum oynami seeriima si yehi seeɗa ɗum oynami artiriima ko waɗa min ko faala laaɓi seeme ɗen mi seeriima mi artiri ɗum ñannde on ko faalaa o sukkay ɗum jon men jettini aya hadi ɗum o wii attalaku marratani fa imsakum bi maarufin aw tafrihun bilsa gila o kala maɗɗuɗo wiiteyngu mum mi seeriima nde wootere yo wandi kolli so wiite mi seeriima o heɗii ɗiɗi so wiiti yo seeriima wara walaa ɓe mo wanni kadi ko marratani ɓe acci o wii hari ton naɓɓen no fijira ɗum ko fijirgol neɗɗo noon islamu ari tawi gorko woola e ɓeygu mum kala ko faalaama woɓɓe maɓɓe no joginoo bonugol hunnduko wattude e ɓeygu mum seeɗa ɗuyya mi wattiima o nene am mi wattiima o jeydi nene am mi harminiima imaji kadi arta yiide e makko jonmi wii ɗum hawra walladina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim thumma yauduna lima qalu gila ɗo ko tahariru rakaba o nganndi ɗum kadi hal ɓe fijira ɗum o nganndi ɗum koye hawdatu bintusaalaba woni ko tiɓɓi hakkunde makko e awtu bun samit awtu bunu samit ko seytinaynoɗo ko ɗuuɗi o yeew hedi metteɗe ka yaasi o aroo tawi ɓeygu makko wii on waɗu on lanndi ɗi nanndi ɗum ronki mo hawrande ɓe tooɗi seeɗa ɗum o wiya tirenni a tirenni gila hannde mi wattiima o yumma en wayno irinaaɓe mo hannde kadi sawla to wii awa ko an wowli innaamo wowli ɗum ko jokki golle makko awtu bon saami to yehi haa seeɗa ɗum ardi heɓi je haaju e ɓeygu mum hawla to wii mum a wiino naami ɓeygu ma a wattii lanneene ma ɗum ara en alaa haaje ɗum o wii o o ɗum waɗay sawla to jogi accimo ka nder ɗuɓi e taw e nelaaɗo ka nelaaɗo won ɗo nelaaɗo so tawi nelaaɗo o winndi wo nelaaɗo أوس بنصامي تيمي جمعا نكو نفايكو كفا تيمي جمعا يوني ما كهاو يينا بيولي من نوي وما دي هند تنمو يوانتيلا نين ما كهو وارجي كدو يمو ما يحاجيا كل من جوت ليه دون تأي قرآن سفاكي ناو قولو نرى ذنب ماكي حب خوا ونوش جون ممو يقردني الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تأي آية سفاكي خولة نهولي وتعوت تقول يا وتوت الخلاد وكنلاد من نلاد يأتي رب جون من يأوي دون نلاد ماك حب tai be wala taara joomen tibbini aya nyaawi halanni ko muri hauna de kon gala do be maaki yawi a modi ma fiya wottu sey mo makko hinki na idaabe ma do mo hoora le tidi di timmuri ma do mo nyammi la wettina be jappande jeego hauna to ben to taala to be nelado bari ko mi laba mo reedu auto gon stare din o ala da de buri de geine o ala ko o ala ma ko ko miskin o atare min de bus yo ri kan yo horu ne tiri ni simu ka de ngu makko ara ko du woni do an ta de ngu makko ko adi non ko nae de o gaina ta ko o ata do nyama amma je o ri ko yo eto nyamme la miskina de chapan de jego yalte na rewa kamen haramen ala ko men nyama men en tigir men en dibotu kono do woni sanela dela no be maki a khawla yo ne ko ni de de sanki khawla ki yo wa wa gadi do ko ay go tun ala kun wal dela no do ja o jara habala ko yo yo hafi dela no ro nelda kamaro Pedet di nombe jani mo mewi dun kau na iya nata Uli di dun kau iya nata mihe di dun kau ni nako ya ego si minyala mi hongka mo hento Pedet di konela be jani mo kong iya nako iya beda di mo jani mo iya takko dun kau Si mo hongka be mbuka Mano la di lehe lehe hono Ese rono iya dero ke duru ke kadi Tonar kau kau kai di sungwa ya namai hadi ya munjuni Awai wai nandiri aku tak Dundong Allah subhanahu wa ta'ala tawi jahiliya ino gulno diri tenang ngerew kadeng jomno iya gaat cukup. Allah subhanahu wa ta'ala ati nole jiduduri tansa ni degungta hatta ni degungta. Ngal degungta luas jomno ngolli ti imbebe ala hui kidoi koi nekta sagete emungko e tempo e borto no kota emun tiero. قل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بركة جبن بعد بركة جبن تحت رسى الله سبحانه وتعالى بي ونطق أنشاك نكتك تيمون الله تعالى الإنسان يصير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطقة أنشاك وكجلي to gorko on ke tempo ko no pakai kun cer jo ngol ngol kadi kurang ala hat ku de wor ga dai erau ga dai si wanna ka sabu allah jalla wala kudu to ri inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu wa inna akramakum 'inda allah akhakum kurang gal kawut Kata kula Allah subhanahu wa ta'ala. Kudur Rabi'i ibn Amir. Nabi Allah wa anhu nabiya usidu wa Qustantiniya. Zaydi Salim. Kakitra yang jayla tu tarif. Dan aku ya Allah ambil yasidu muqawqif. Saiko al-zaman yasid ibn Mu'awiyah. Airi bari bihi usiko bihati wa tabi ugol kunnatu gollandong Islam. Ma dullan do mo yo itto jizya so jabali di do habe fi sabilillah tayi tari de nati ka mo qawfi tayi brali amiru mutakallim ma qawri bi ibn amir on gonati lando yimo inni darano an dan da ko dum aduma kono mi dawo le di dama sayyid nabi ya mubarak ibn samit in nas mubarak ibn samit ko neddo marba darle neddo tiidu do dole neddo bale je tis wana arabujo fayra wari onati on sai ori harai mena no ko atime ko yo jomi merre kan ko dum wala tin ne ha ka ti da ka ye hude ben jabi dum ko ruwo ni hore lawal amen go on sai kitab ko ko tri amma no me da wo li da na pa da ka pa ka le jo ha ya ra ra buri je da san sa da ka ko ko on sai ubaga ko no sane tin ri nanen ka islam ka dina men ga kale je qura tane je tane je qura pale je nanen la yaqulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwa nanen ko do sunjo ya me wi ido kurji ka kurji san ka go ka taqwa iman kala kurmo mano o buri makala to bure teko kala mo ko tunano ko woni go ya ma kala mo burna no ko burna kono ko e tirganga wana ka jodi bur de de hun tawlo konti wana ka akko wana ka nata wana ka dambe dun do ko ko ta hayati ro se ka bono woni onon ko mene woni mene dun ko ta hayati ko konti yo taw konti nan galbi do burdi kula la la subhanahu wa ta'ala ngodi do burdi jodi men honde ngon non aya wonde ma worde den e rewbe ben kino kota terka asli al-khalqiyya kakabu gol neto dira kota tere ala tohani kadu wika golle si golko golli debbo golli dewal ibe kota terpa raja ka Allah subhanahu wa ta'ala goto di san kake si tonna de juli pana to yoga ma sappo gorko si juli pa sappo ya dashi te purgi ibara gini si sovi dinamo osi te purgi ka imana ya katastua kono asli okongi de kota terpa Kudusuhi, mana amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba. Syarti on, kata urna saka ka iman tu. Kita ikut ke kursi dong harai kasi. Uli ayah kau fasta jaba lahum rabbuhum, anni la uzi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Sikor kukulli, maate kukulli, no kata sergolleni. Kalla subhanahu wa ta'ala o ari ko tawa ko ari no kurti seu o ari o konni ko konni ko ka do tubi bawo no konni wode taw kurti din le ngare yu go wala non imam muslim di e tinni te e ono sonna di e tere ummu ammara wa kabori ko yumma be mun ni sala radhiyallahu anha nyande go be ari kan laado be wi ne laado Mena sonna pe men jodi ke men meji ni ke ha. Men tau Qur'an ko ni kippa de ko fu. Jodi men ko warbe men tu woni yewtu. Mena men ala ide ton men ala lande idda men no notte to. Men ala terendal men ala nalpari men a gitti da mi mu ton. Tai a inna ebe i ali jodi men tippi ni timore inni de suratun ni ta. Ka. Kale ala suratul rijal no wodi suratul zukur no ko tippini deftero inni de suratu maryam ka tainandi ɓe haali ɗum ɗon ɓayri ɓe lanndike ɗum ɗon jooɓi men ka hollugol no hikkini fii maɓɓe ko tippini aya wi inna almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات وسجها والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وموجده كل الشر ويعاد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أنا أستنى لك الجسد أستنى Kono ko tawa ta hari laamu mum e jangu mum no kurti jonde kanti do folli ter folli do ko ta fere di do tonna de julgo e bolko julgo gorko gondindo de ko gondindo horo gor horo de ko ko no faha Allah subhanahu wa ta'ala ka baraji golle jomi men ari kurti dinni be yoga e do feli o mi do on ko ta Aidan non ho potai go hadan gal dari o pota na ai to bala go bondo de. Ha tara be dari be ni ben hande. Ko le kali te ko ni hadan de. Ko bi bor kal putawa du bai nar rajul wal mar'a. Ko i ha ni ron tan da han de te tirte. Ka. Yo le ni. Bor ko e dabbo. Ke pota ta kan bondi. Wa de non be pota ta ha di be pota ta de pan. Ka, wala ndu darbe ni saal. Ena tina jogi son naajo, jogi na bi pengego. Tina jogi son naajo, jogi na bi kungosu. Tina honni kote mamme pukal na pere. Ena hakil haranajari al landi den kao. Hakil no landi ya beokotu tapasi. Eh? Il giamare può succedere. Per un tipo di montagna può essere ma che onda parte o guardia. Io vedi con corpo con il lancio a terra calabò che cadeo l'edito. Si va con manco ma si trova con mai a chi già di non sendere e muovere e tempo era nuovo. E tempo in genere con cunni i paesi in casa. O tempo in amore muovono alla giornata. Corpo con sempre di un po' cagno fa ultimo cagno. Si kau sama ya si do bitte warde bitte reude. Si mumari bit no bor ko nerto. Si baba ma pala no mama nar to si beju de. Na kan. Yo me di do pa sa. Yo si kum la o si aulade kum le zakare metlu. Azel un sei. Bor ko yo he bu gebal som na de di do. O di do pa sa ker. Si pa sa tu. Kuare o wi kali. Ka sai na go. Gorko e debbo potata fede su. Falla mia kuna rajulaini. Far rajulun wa mra'atani minnan tarbona minna shuhada. Ko sede sonna de ino uni sede gorko goto. Sede gorko goto no yona fede sonna de ino. Kudu si tari sede no na fede. Gorko goto hebi ke gorko nungu no imbo hemagi. Ko sonna de ino nungu de lontu to gorko goto. No kanika pota e tonsi. Ya fotata ko wadi no hakki le wakana ka di fotata ko do tin la ba ma ke be idni da ko na fisatu aqlin wa din no ga fotata tu ya fotata ka di ko al qawama woni ka harta ko ya kan di dia mane ro galle ko gor ko je da ko ko de ko on arti ara tan no koi أحكي لك قبل الشريعة. ولو شكرا مقوضة قوتوي سيرتو قل نلا فرناك ماكو نلا من كبماكي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يلت ملتاك فاني ما قتبو بواتي هوري قد جوغيكم أرجيب قمت ملتاك أبدا تايب سيرتو تريد ذات مثال شكري لندو ليدي قتبو وين يرميها Gotto iwa e leidi, lando iwa e leidi, ara tippo e di leidi fi yidu gol e ono, lando di leidi pe bollo lira, e lando fi tempo pe ne mo eji lingua. Kodo no ko nafsu kadis. Ka, tanto lando nongo wono, iyo ne tako lerdo, iyo mo kapulo kumo jibin. Noga tao maeto, noga tao neto. Tepo na leidi ni leidi no. Kepali nga. Kepala ini. Idan kudur si kali, kira tadi. Jom mesin di waru dengan rasa kemasanah. Unirat. Masyahada. Kepal kawam. Uwi ar-rijalu kawamuna. Ala jisa. Uwi walahunna mislul ladhi. Alayhinna bil ma'ruf. kono non ko watti do wa lirrijali alayhinna daraja nangi do mo wi kon nay do ko eto do du kono non kay re yi be etade wi ko ko woro do wa do mare do be wala kono ha do ngorom yo ra ko do bay re yi do wa te ginde oto takki ar kore obe kono yi ra le ta do ko kara pe do ka Tapo nga oto. Oto ka. Iyani karap di luar ngal sofer depo ngal parat di depo. Tanghai bes sebagai nasado oleh makbelen tahun ka. Tung kemarin orde neng hero rohu. Iyani tadi hajo ni kata dia bedet di pika di peni biasa igari kan dia ngatira ma kurang ngatira ka. Kaili diri nopota no hanyu kutu tegoy kuhu. Kalau nak ada jalan ada tu. Kalau ni wira saya, saya pun mukul tunggu. Kata balik mana jin tahu nak tahu. Kata orang tu jual memohon ni kor kerja pokok kata ada usul orang itu. Kalau hari ni ada tu jin dah dapat bulu tu. Jadi si kumpaja termola nak. Kita guru ni kosata. Ali pun nak kota. Ada anak lama ada anak anak muamilah. Kampuri anda dekat kota guna. Kalau ni renti. Kita itu kau nama petung ini nak kota. Ya betul kau pak. Pak buka. Kalau yang ada di luar yang ada di luar. Masa iya mantap guna aku kiri. Ya betul. Kuman orang yang Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bimaki. Kena kona be inna man nisau sakaikul rijal. Sonna bebe ko kante woni nene goto baba goto worde renka dina fu e kangurna. Kono hadith karamo kode kurata kudu de janli norde sonnu go sonna bebe nge worde renka dere sina hara ko hi al nafsu ari ittiti vido ko sonna jon khera ni ma doko gorko khera ni. Wadal kum jitar bilisal. Arrijalu sakaiku an nisau sakaiku rijalu. Senyau di kajihan. Dekok kini dofiro. Sonna benda cetaka apa kita. Oleh syakai kurijal konono bewawa tabung kok. Tunda bewawa tabung kok. Kowalonan dejon ini cipini ayat ul sejar. Ya sonna bebembungo. Tunda yang andi. Hara. Ia nak warga dengar apa yang boleh bumo. Nogasa hatta kohelat. Orang orang bukan nogu tu dah bumo. Jadi warga deh. Kali nengen nengen saka kasi marede. Enam kota kadek kosi seni ko. Ewa tamara. Kade waru. Di jauh jauh ni warga tu nojin deh. Di korpor ni kerjanya lah bawa saya pergi tanya korpor ni. Kosaga kasih. Kosaga, kulirkan. Kusiyo fango, kusiyo tujuhnya, kusiyo jilunya, kusiyo jindu, kusiyo naku. Tunggu nawa saya aje. Jadi kalau orang sana dengan kosaga, siyo bejiru, siyo bejuru, siyo bejor. Kata kaya hija bong korna bong kewande ku. Bong matun. Kana siwa korno. Kata hija bong. Wakika sonna juwa korna bong. Mau kita mo yang sudah yang dikha. Kita gila sohuni sonna juwa kajamu loko jodhi mampu liko. Kau kanti mo waro nengel lalpal di sini bandi sakara onek tali dolo ke hija bong. Kawa wa kawan de. Kira wa aliwa saksi. Doa aku atau doa kalau kaya saya harap mengumpit aku. Mau awak dengar dal bal jadi di bal tadi, harap makan dari kudu makko. Memang dia bijak. Sirku waktu yang kau lihat mau jemu. Kau apa orang tu? Kita ini nak mana lagi saya kerana kita vendor ni. Kalau apa itu? Tongan di rumah kalau kalista kasih itu. Belum sejati. lettere no Musa maɓɓe haa ɓurti. Debbo si tawi ko kanko tawanta galle, gorko waalo haa ñalla, harete galle tuki kono ɗe jumniki. Ko gorko on hanno dawde yalta, asae mumeka duuɓi. Debbo ko tagira asiji tat, ko yo wonu jawa o rewa joomi makko. O wona ne oo heeɗo mofte. Aɗa anndi ko debbo warta ni ono mofte ɗe. Ene gonko dawo hara ɗitto koye immaaki arta hara koye waalike o ñallitataaki wona imaas o sirino anndi no ɓe ɓiɓɓe wona ne ren hara ko gonga makko. Mo anndi ɗum o yalta hara subaka noddinanaaka ta haray goo to immaaki o arta hara ko waalike kono ñantokiita o yaabu gokkoy o naata doyi o waalo ko waalike o ñalliki woo imaas imaas kadi no gasa o immike woomidi yo wiima no newdete ɓiɓɓe yo wiima jewdude noon ko deseede ñaama kono needi wa naatii ɗum si tawi noon ko yo yaltu 5 heures debbo makko yalta 6 heures o hewtita 18 heures kanko gorgon debbo hewta 22 heures ay ɗi galleji kadi gone woodi no woodi ka tawata ko gorgon hewtata habboo tornajo no woodi ara fay raɓɓere joni noon sa ndarti a taway ɗo dilloniri sabu kanko ko tagirano kanko tonnaajo o koyo wonu dewo koyo wonu suuɗo tooɗo ñiiɓa e nder suudu o wona ne oowo ɓiɓɓe ɗeeɗo mo ɗum ɗo woni wafiifa debbo alaa ko debbo rewirta jooni men jooni men weltano mo haa yewtiiɗiiɗo ten tawɓe inni al ummu madaratatun ida adattaha adatta chaaban tayyiba al araqi ko ɗum kala ko joyimoo gooto wii goɗɗo e maɓɓe ɗi wa ida nisaau nasana fi unniyatin rada arrijalu jahalatan wa humula ko wii ɓeeɗo tornaaɓe ko ɓee woni école ɓiɓɓe ɓee ko ɓeeɗo tornaaɓe ɓiɓɓe ɓen janngata ko ɗum si debbo woni huɗoowo o woni yennoowo o woni bonnoo si ɓeeɗo ɓiɓɓe feewi aray ko kadaru saabi kuniyani e maɓɓe ɓiɓɓe jibinteeɓe ɗon ɓe sine heɓii feewal aray ko may ɗum mbaano joomɓe wii feewal feewal ɗum sinaa ɗum ɓe jibinaaka ka feewal heɓo to sinen maɓɓe woni yennoowo hatta ɓe yenna sinen maɓɓe woni huɗoowo hatta ɓe huɗeeɓe wona huɗaaɓe kaa kuddineene nanngataa ɓiɗɗo nanngay si tawi woni sosey sini o pusa e kala ko henndi ɓeeti woni bonnooɓe nder saare nde ngara jonta metti ɗum ɗum ɗon muskila o ɓe wii si rewɓe ɓe moƴƴii tun haray umma o moƴƴi si rewɓe ɓen bonii tun wiyen kadi umma o bonimay ko kamɓe no jibinde jibinno kamko nen goɗɗo goo wii si tawi rewɓe men ɓen ɓe ne'aama e maccere ɓe anndaa ɗiina ɓe anndaa qur'aana ɓe anndaa sunna harayno laaɓi foyi ɓiɓɓe worɓe ɗeeɗo mofte muynayi joko yaagal e layii ko yaagal ɓe muynayi ɗum naa ɓe haara fi banno si tawi debbo ngan mba tus e ɗiina kañum e hoore mum soo siiyo juulu ko piino si yimmo juulaa ko juulu en hawtaa kaburu ko ɓe wonmaa jibinande ɓiɓɓe maaɓe ɓe ɓiɓɓe maa no joomira hafɓe kaa si tawi ko ɗettu kaye on yahaa janngoyaa waddata on hinnaami karande ñonaami taani baajo a yaw ɗum janngoyaa walla on anndi ka gooto fof yaaɗa ko ɓe woni jibinde ɓiɓɓe maaɓe a wii ɓee ɓe wona e goɗɗu arayɓe siɓaanonto ɗum heɓoto kaa ɗum welaa heddude o yii imam ahmad bune hambal ɓe ficcida ngara innde maɓɓe kaa imam ahli sunna wal jama'a ɓe maaki an naftihi ɓe tillanii mofte nen ɓe maaki baabe an fekki tawi bonni towaako mi anndaa baabe ma nenan jibininmi toppitiimi jila kami heɓi duuɓi jeeɗɗi o noddinmi e jottininmi o inni jila ɗo elaaɗo maakiya holle julde hara julde gorko noon kaka juulirde kadi painum awara sa yaune anna la wonnon be julo e ka julen be bi hollo gol maka ka julen ta gol ko julo e bi du di tati hani he bi du di sappo dimera li julo de wattu ka sugu nena ngauta na ka ka julen de mi jula ko jula be har fatio mi julo torni wande ka ko ka sugu wakil kono simi ye bi hebu ko mi hetto ko to ko na bayra subaka na ba bi sala Nama di halal sara, nama di putro, nama di geje, du di tapi dan nama di aku kuda waktu kajide. Bagi yang mana kecini na harna sawa ya Allah. Uli energi du di kati, silakan hedi du di jeti hali, hedi du di sabtu, koron nena ngunjin ibn Qur'ana, kanyal dugu ane, minabaka dunan, minabaka dara. Pero nabu dokeni, Nayam no deni ener du bi kato hun jini bi kama kondara ener du bi kato holli mo jul no gor ko jula ka ka jule ka ka du wadete tido di lebi ka ka bai di tinni ale di du bi sapo di mama wate yi nena an no di mi jotti ni bi ahmad jodi an raja ra ko teddi ni rim mi nemi nim mi hokku balla mi hun jo qur'an atawali ba be manuri kono dum do mi jondi ma hun jini Kuli ini, kuli amalan ilmu hadis yang dapat kuduli. Anon no wat di mana dapat kuduli? Jangan kau masakkan anon pun hebat aku. Di pun kau najis itu bisa. Kuli jono mi falam anak banding jono kaya anak kau yang hadis. Jangan kau berjemaah sini anan grupi. Kuli terkom pun yang sedangkan di rumah tu yang kanya. Mau ini wanita yang butuh hati. Rafani mi dundu hundia wa ihakum heri jonni mi wiya ahmad idhab ila talab al hadith fa inna talab al hadith jihadun fi sabilillah yahu akwa ya hadith e molla wa qasi ala kini ko jihad wa ka sama ya ra jonna no yala jogi do du bi sappo no adu de nenemu anda ba be mun no ya da ga ga na imam wa ni ne no ko ni na ko ta ga na ko ka jan ko te to mi anda Ene nonon bende kerana bobo anak kerjari kata wita punya nafala mau ya oh ya tahu. Kalau ingin minta kerana kau kira. Tunggu kau tu. Pada ini versi kau kenal. Si Dewi kerja nafala, ini kerja nafala dan hal-hal begini tu. Tunggu dulu boleh. Boleh dia. Cuma mama rumah ini. Nilok iti gundung dia aku menjogi kanya aku kopi. Ini hati lah. Nihir titi. Mimi ya umat. Sini arti non mikawa ni mano. Bosor kaya Allah subhanahu wa ta'ala yur minang okam ni aljam. Kara yang ke aljam. Dengan dikonung Ahmad Yina Ahmad ibn Hanbal. Amin dimana. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kodak kerennya mu'ilo. Kata jibina. Dimana? عند جمعه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث من لا يخرج إلا نكدا سيأعيب إليه الله لأن لا تنظر كنا نجد في كنوك يجد في كنوك ورنة نمو من يمتها جون نبيه لو نظرنا مكامل ولكسنا نفاقكم حرص لكم كا Di malam mereka jiminaron, umur inolat. Kalau sekarang mereka yon jini deteu niau. Kemudian jiminaron kom tito om kami tiri bol. Sini arti nom bisa wali mano. Haram ay. Oh ya Allah, ya Allah. Kalau pun apa kan? Yau. Di malam mereka yon jini wai menjadi nenek. Walau yang jadi lapar wafat umi. Kata ada apa kan yang waktu itu? Kan ada yang beri nama ke guru. Kau bermaya yang saya menonton. Tulur di imam Ahmad pun awal guru. Kau beri ikut. Kali wanda wadir dari. Dewi di kali itu berew. Nea ma'er majere. Sudi majere. Dan penetra ma'e sudi majere. Nata ma'e kubu majere. Itu kibi nama nunga li sewa lekoto. Oh, ada waktu lo kota. Ada mesti ya budeto. Wali mana esabu polti? Ada esabu polti? Bunuh kita izin nama nisau. Siapa itu ni dia? sonna me men ko kando ni nene goto baba goto di mana sonna di mana worɓe ɓen ka nder islam. Ko wano noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala holli en wonde mo ɓeɗo sonna ɗo teddini ɓe waɗani ɓe geɓal molanagal ka islam woni siɓe reewi joni maɓɓe tena ɓe he aljanna ɓe ɗaɗa yiite haɓataɓe natugol aljanna sina yettugol Allah subhanahu wa ta'ala, haɓataɓe natugol yiite siwana toppagol Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ni o mahiro wallitin. Ko holli en kadi ɓeɗo sonnaɓe nde tawno atto islam arde worɓe ɓen hayno faaɗinani rewɓe ɓen no ɓiccinani ɓe no soñjiɓe wondi kangal gala ɗon ari ɓe maki sawtu min nisai hayra. Hono ɓeɗo worɓe mi torike on wasiye ɓe sonnaɓe mokkere tu taw ɓiccinanɓe taw soñjuɓe fataw faaɗinanɓe i sawtu min nisai hayra. Ko yiɓe jeno ɓe wonnoko hombo ekkini ɓe ɗum ka Allah subhanahu wa ta'ala haagelaɗon ñande goo ɓe addi yewtere mi siiha yo jama on jiñi waɗa ɓe maaje hayrukum hayrukum li ahlihi wana hayrukum li ahlihi ɓe maaje ko ɓuri moƴƴude mon onon juuɗoɗenga fokku moon ko kala surɗo moƴƴade e ɓeygu muuɗum ko min noon ɓuri on fof moƴƴade e ɓeygulen enen maɗaɗo moƴƴe rewtinnataango ɗo kadi arana luubagol tun na aranagol tun naawigol mi ronkii tun naawigol a waalataaɗo hannde ma mi warete ara naaɗi wontagol konngu ɗiɗi ɓayɓe nganndi ka woɓɓe ko ɗum tun ne irta kaa o nganndi gorko si yettii sonnaajo addii ka makko hareo addii ne eteeɗo si kala no ngoo sonnaaɗo ko wuufaygol cewɗi naami ne eteeɗo maa harae ala haaluɗo mo newde haa heewti o si tawi mo mari neeɓi mo waawi newde kanko waɗɗinde neetama annooɗo sonnaaɗo. Ko waɗi noon ko kanko oɗo gorko woni lanndi toreyteeɗo oɗo sonnaajo si gorko tinnitee tewal o waccilitee janngugol o waccilitee juulugol o waccilitee waɗugol ɗi fof imo wii ɓen mo makko kañum mi ɗum duuli haa mi ronki awa gerda e ɗo e hoore maa kono o winataa mi ronki a gerda e hoore maa e haqqeeji makko ɗi ko haqqeeji joni men ɗimo woolata ɗum ɗum no haɗere mo naatugol aljanna. Tan noon nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam wa rajulu raahin fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi gorko ko ayinaa ɗum ɓeyguure mum nden fokku maye si o aynaali ɓe tun ɓe yeego yeego ɓe bonnanay mo joon ɓe mo wi ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ene jooni men ko hoore min to wiyen danndu an juulu so ɓenngu maa juulaaɗe kanko anndi janngoy so yahaali ko kanko anndi howru simo faalaa taw howru simana an waɗu tun ɗum ko haaji ko ɗee yaadi ya ayuhalladina amanu la yadurrukum man dalla ida htadaytum ko yaati wonaa ɓenngure maa nde si a fewi ɓenngure maa nde majji hara alaa ɓurɗoma lorraɓe kaa are no woodi aray alaa ko ɗum si tawii ko maa tum ɓeeɗo sornaaɓe ɓe wallimire ɓe jaɓa wonde mara imra'a misaliya woni imra'a misaliya konde tawnoo ko islamu ari tawi majjere tawi shirku tawi bidaa tawi aada tawi jahiliya itti ɗum ɗo fof e sonnaaɓe ɓe itti ɗum ɗo worɓe ɓen addi ɓe moƴƴere addi ɓe boowal moƴƴugol sonnaajo wuuru ɗon hannde kadi eɗoo wuurirgol wanon noon worɓe ɓen eɗoo wuurirgol wanon noon harabi maana ko henndagol yamiroore sattanta e wonaa gollitirgol ndeya enen ne ko gollitirgol ngol ɓuren sattante heɓugol ngol kaa o nganndi moyen janngugol nde niwi e jamone men ngenen moƴƴa ko ɓuri sattan nden hannde kono gollitire kon gonnde janngu kaaɗu no ne waɗi hee ne wana ke na tarti hata ko do ce tayi be do to na be ko ma gum be eto won de nare be be de do fakke war aram be nare se no di ma na ga no Allah wa na be maki sallallahu alaihi wa sallam yumi sunna be de makka be e be madina be de maki aya be jabu on tippi hakko ne putro e gele nyala be jangi mo ka julirde jangani mo sahaba be julu no be dambe goto go himni hotir ka bengure munde jangani be gure munde aya o yuma ga na isa be maki men nyande bindi wetali subaka kare ne hedi e der madina sonna je julgo je abe muhajiruna ma alfa to tawa ka bu ma ki bandu mun dun kai goto yena kullo elike kama rahimallahu nita al muhajirin wal ansar Allah subhanahu wa ta'ala yumin be ala ko buri be jinna de golli sir gol mate ala no re ngande na ko dule ko re ye golli sir no sakki ngande gol no nyaw on ko goto ko do ko lima wala ngala ndu gol wondu den be ko lo ere gotti na ngal wondu den de ngandi na andu gol golli tane do ko gotti gol golli tane do Sen kwasi lo miji dudu di andu de labani yang kue sikitaki di kiu harani lo labani yang kue yang nalawa diring yang tawa na andu gong lo wa intai. Kala yang sani du. Naka landu do gong lo, naka andu den gong bu, gong yang gong lipir de. Sen gong lipir ino yang kandu den gong andara ino ala buka yang wanda karmokon. Tabu ala alimu mana amila bima alimah. Oni karmo ko to ko di dogol di riyar ko ande ko ina ron nara woni kal musba yofe ko nafa wa yide uli gairi ina ron nara woni ko ngel ko tan ko no buzi ande ka min jamu ngo ko ko tuma tuma ta suni ta i wo ko ko yorno ne ro ka ni nana wo de ni are pero ko wana non o ro ko na do ka tan ardi de da hafsa bint sihi karmo ko do mola na do jannay no do jande go worbe je ade tabe ina gari kamako tay o nawi o to wi du bi moya tan wa an khassa dina wa ka o di jabu ne bi de ko no ngana fa wali a ko jodi men kitti ti son na be nay de ben ti be nawi jodi ka be wa di jabu wo ko ay o bodu ngari wo jodi ne wi wal qawaid min an nisa'i allati la yarjuna nikahan فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فدارد ويأكمل الآية. كمن آية ها جوهر وجوه مني وأن يستعبدن خير لهن وقدم برنين. قال أنا قصرنا هذا باب ما كنت محمد بن سيرين. إذا قال لي باب ما كنت. وجوه مني صرنا بأنه يبدأ. Kebetulan hijabu mewali ni hal berpenjina di surah ni baka tu bawa jamak deh. Kita ini heu tino buka kok kena baka hadir kamu gol ke jomba. Oli jomba ni lo ngomu. Pada kawan tak kumpul mokyo deh kak. Pada gajah tono ngara kawan hali. Wau pada benda tino dode hendo deh hijabu kumpul mokyo deh wau kudung kurang ini. Ami maya ni suka hijab. Pengen ni tu nolino serti. Kepo bui fahami andeka. Sonna de ya to na wi ha ta go to ala ha de mu di mai na e hijab e ti o pe o ni do ka ja ma o fo ma di tna pe di ner go o o ya wa na ka pe no no fo go go no ha ki baga sir pe je no ka ner ka buru ki ko e ye de jo ne de o ko ta ko no la go lu de ko di ala sala al jan di je ti ya ma ya na o har ki jan al jan la la ho fa ko re fa go re yur me na mu dun de jo ta no ni te ya amin ku ta mi ta na ke e Ese es un lado de Nesal, ¿verdad? Ahora hemos dicho que hay que ir a hacerlo con lo de Walo. Porque lo vamos a llorar y vivir de Dulce. Nadie con Gólez no aguanta saber con nadie que al Yarnas. Por eso que hay que ir a hacerlo con la gente solado a solado. Pelear de mí. Que tú no vengas y llamas a un eto mojado de Pedro Tornado que estaba con la gente solado a Aquilín Wadil, con el lobo de Chukiri. Cajar y con el lobo de Caricadina, con el Luis y Medina. Kalau kita ikam eh waktu mengelu kajul dah hara kajul lah tak hara kajul kekadi. Waktu akhir dia bukan. Jadi dia ini. seedee kadi maɓɓe ɗiɗo woni seedee gooto ko ɓe tiwtiiɓe kadi hakkille wonduɗo noon e ɗum ɗo ko ma ɗum e to muñaade ko duuɗi sinaa ɗum marko kan si ɗum feƴƴi ɓeeɗo ayɓe islam no ɓe ari ɓe jange gurnan sonnaade ko nder islam ɓe wii islamu kañum tonngii sonnaade waɗiimo kolombowol waɗiimo jolokowol sokii e nder suudu tawi mo haani yaltudew golla mo haani yaltudew yeeya mo haani yaltudew waɗadi fof wondudee ɗum kamɓe tigirihi ɓe resdi tallal lagge gurndan maɓɓe soñdaa ɓurɗo mawnude on koko worɗo ɓen e rewtew fof woni gollitude fomburi ɓe soñjude hannde ne ratno ko waɗi noon ɓiɓɓe ɓen si jibinaama accaama ka juuɗi rewɓe gollooɓe rettaama e ne'uɓee haray koko bonna ɓe accaa ɓaɗi ɓuy ko ɗum no tallinorta ɗiko mi ɗaɓɓa e mbinnaa mi ɗaɓɓa e golloo ko dankooɓe lootaɓe huppanaɓe defanaɓe ɓe ñaama ɓiɓɓe ɓen bo hakko jinnee maa ko ɓe alaa haaje ɗum on ɗum ko ɓe nananta maa kon kadi ɓe nanantaa feƴƴere ɗum on ko ɓe ittorta wulaa kadi e maa ko ngandeene maɓɓe ɓe ittortaa feƴƴere ɗum wulaa e o ko ɗum si tawi e narda tawe njon ko wonaa jibineede kon janna hara alaa yurneende e mawɓe muɗum ɓe ɓe nganndi ɓaawo ɗoo hari aana anndaa neɗɗo nde suusata warde mawɗo mum ka taa ɗuno woni goɗɗo jibina ɓiɗɗo ne a mon haa o janna hara o ɓiɗɗo alaa waawire sinaa no warira o neɗɗo ɗum no waɗde ka alaa waɗde no waɗde fon woni sabu mum ko yurmeende alaa neɗɗo so a yurminaa ɗum a yiɗantaa ko ngurnda wono noon islamu hollii en sonnaade walaa tonngaa ɗum kam gooto fof ko golle mum jonnaa ko ɗum so jooni o wii inna sahayakum la shakka golle debbo e golle gorko no serti gorko ko yaafi tagaa fii muuɗum debbo ko nder suudu tagaa fii muuɗum gooto fof e maɓɓe so jokkii golle mum ɗen adunao moɗɗen si worɗo ɓen gollii yaafi rewɓe ɓen gollii ka nder cuuɗi gollooɓe yaafi ɓen kaka cuuɗi iwata moɗɗe kaa moɗɗata moɗɗe kono si tawiiɗi wooda ka cuuɗi ɓen moƴƴaa on yaali jooni hon woni mi annde juuɓe ɓen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kologal portoɓe ko waɗi noon si en yii ɗoo ɓiɗɗo gorko yuɓɓii oo ganu o moororii wa debbo o yuɓɓitii suuba en ɗaɓɓitii ɗeeɗoo golle ka qur'aana e ka sunna e yiyay mo ɓe ñentini ɗum e moƴtiɓe ɓen gooto e ayire fi tarihe l islami fuɗɗore ngelaa ko hoore ñentinteeɓe ɓen jokken haa moƴtiɓe ɓen lanna ko hombo moƴƴino yiiɗen gorko ni no waɗi kootani ɗi waɗdi kadi koɗol woni jolokowol waɗtii duuba haɓɓi maka hakkunde ɓute e ngalaa yiɗe ɗum kombo ñentinaaye ɗum kaa ngannda algaru al yahudu wa nasara ko honto ɗum wonaa yeede enen ñannde wo jamaa o finay naawee amérique ko woni waɗde toon kon ara waɗa ñannde o ɓe heewɓe france ɓe humtinoo si ɓe ara kaa on kiri finay fu ñoƴƴa yiya ɗon ko waali toon e ko ñalli toon fof naara ɗo jokkira ɗum kañum kadi wonaa ɗum toɗi a yii o wiyeteeno mister de la gisto angleterre jo mbooɗo ñannde goo o wiwɗo wo kanko ko yii ko feere no yim julɓe asasiraɓe gaynitta fii islamu e julɓe ɓen ko si ɓe waawii timminde fiiji nayi wo si ɓe yehii haa ɓe heɓii fiiji nayi hay si julɓe ɓen darnii juulirɓe hay si ɓe darnii école hay si ɓe janngii diina maɓɓe kan si ɗii ɗoo fiiji nayi timmanii ɓe hara yo ɓe accuɓe ko ɓe julɓe ka ka inne kono naa ɓe julɓe ka haqiiqa ara ɓe nafataa ɗum o addi o wii ara nun ɗum koye ɗen eto ɓe adda kala ko tawata ittay e ɓerɗe julɗe ɗen so'ugol ko ngu aana wowlata kon تنزيق القرآن من سنور المسلمين. Kala ko sawa ta wona sabu ne to hedo Qur'an ma o janga Qur'an o tatko ma o hula ma o ana ya ne to ha ke he ma ko ikka ta dum ka bende yinda ne ala Qur'an wa wala wa wala wa wali ka faka ha beker kon ka ta na eh ikka ra ngandi ko tawen ni tere ke Qur'an ba o do ni battin de men ka Sebenarnya, poli nong ko wahir sentung, lawong mor ko etabol, hareu de mas de wono de ton de forto jin da hasbu de mate, poli dem ko goto, forto, wir sa pandu mundung hasbu de julga de, ino bonna e di na mate kampuri si zarga kon bawari keme de ne mate. Kaso mitras lagi tong kampus, tigiri wili. Poli ko wahir nong sente, si zarga kon bawari. En salive, en huayive, mai lo voy a dar en clima, jara o serra. Hay tiempo de ura. Entre la gente en clima, que hay una imagen. De ura, de perra, de una dojara, de alangurna, de una de maio, de perra, de la gente, por ser que le dice. O vale, me lo no gusta. Yo, cada carrera que jara o que tengo corto, ginda haku de yúdame, yo me leo con lao. O canto aquí, haku de justa que me vizino, yo vale, me motine. Poi che cadi ada mau che cade gli prenda se chiama fare che va che va con ara guardo grande chiama caso quando si cominca va che danno volti quando che vale e lì giorno fa da quello lì da beggio in adullare o tipo da waraka che pire no ha co che va di con herdo nano del lui poi da go tempo quando mi mira il vecchio ne ha un ha o già ha co porno sono porati Kowano yo wala tapo. Kopani na lava ni tapo kapu. Seu poi beti tumo ng kopani yara kasi ko tapo. Haro niya tapo hapo de tumo siya tapo tumo ora tapo mo tigo. Oya ay na pela. Jang mo gosigo umo. Tapo mako eta na kaliya siyo. Nasi no wala hiwara. Kengala hiwara. Haro yaya no suare. Lagal na taka. Oya ay sinima. Lagal na taka. Oye ahí, o va a ver, le cal de taca, o moro comer, le cal de taca, pone aquí un poquito donde va aquí, ya me lo va a gritar de cacarle, o arte de gina, yo me voy a gritar de cacete, o nadie que tú haces. Ahora no, o a tu satavo y de coi agudo, a tu satavo y de coi nazara. Si ahí voy yo a ayudo tú, ahora ya me voy a gritar. Errenta tú. Tolong Allah. Kudu lorong ke nak buruk. Polisi kali itu sedi. Kokok toko nintan te. Hakit te. Emak te hakil le. Juru bolda waktu lero jure te. Ya hatawa. Cuma mak te. Dan hajat aja buru. O aki kadi kuta oleh kuratul kadam. Tiada sesuatu yang ada asal, kalau kau mungkin di asal Muslim, Sheikh Nasrul Salman, ibu adi nontari bukura tu ada pohon lebar bukit dari adunau, pohon buat tiwan di dalam, pohon untuk tiwan di dalam no pohon tak kata pen. Ia lembang itu, ini dia adi nontari komit lagi lagi tu. Poi wakalo, kita bisa jadi tiri naga asal pen. Porque está pujando de vengiña la vida. Causa, vela con jaura la luz. Si no jaura nido, si le viene con el tigre, si para un chafano lo hace un novato, o yo ni otro va para nunca. No le cala. Van si para un chafano ya antes de un ayuda, pues yo le he dado. Pero ese es el que está acá, oh. Ese es el que está acá, oh. Senegal, e fa se capire o valore che giurare, giurare o giurare giuro. Guarano, vai con ai le marchi, se uno cuto da giuma vuole vuole, chiama o che non lo caia, quindi è caro sogna anche di mano cuto da. Nella donna le marchi, manca calla ma io do il giuma, qualche mafia, ya, tu, fa adelaha, wa man laha falagin. Cara di donna bella, ella le dio 16 balones, porque era un poco de un organismo de balón. Moca menga o moca manga, la que más duele de vos. Cuando la llaman a ustedes de Yultaca, los son los de los valores de los. Para guardarse o no al alzar, guardarse o no al alzar, guardarse o no al alzar, no organizar. Cara, claro, de balón está por la mano, nadie por lo que era de los países, hoy de huir, por el campo de balón, una concurra, que se yulta, claro, hoy. Ahora está la mano que está la mano en el agua, está por la mano. Ahora me voy a ir, de salas de ver. Y me voy a ir en Senegal, me voy a ir a África, en Corto, en UFN, en Gibina, con Honda, Puki, Tampuna, con Rubi, Jerry, que la Tampi, con Bill, Jerry, Marky, con Jerry, con Ayo, con Kilo, con Bukukur, con los Sankitos. Tú ganas los lavas, con Pulsa, aquí. No. Cala. Cayuda, no voy a ir. Yo no cambio con un don en Asuno. Te he ido. Con Isa Mundo. Con Arama. Yo tengo nada aquí. Ma non è la meno che, cos'è il senso che con la rehano non ha avuto con il calco senso di via Ude? Ma c'è la vera per lui dirla? Tu non è l'aula la fe? Tu non gli leggea e potavata, e nel giuro che ne hai andato le dare in contrutu, e guarda non gli dirte un, che non ha la, però che non tenne a lei di Qur'ana e Sunna, per vedere i venei vedi, per vogli vedi un paio, e guarda le vogli vedi un famo. Si sabe está con el mañana la egalle, se vi está con el mañana la tan egalle, tan egalle, ya la está, como ha sido el otro día, por un dos malas vengas. O sea que la van a la historia de Salah, de más que cali, si son nadie o gente que Juli, de dos Juli mundo no de Juli seno, por hoy me hubo más costuma y eso, ore ni far giù ma con il dina o non si che può di marco nella ronde ma che è una bella dopo gara anche con lui sonnato che non mai rettimana a cosa te vedo o non so perché ho di marco o non so con il lato o non so no o non so perché ho di marco o non so con il lato o non so mo di marco ma il caro con il bevì si costa con e lunga con Vedi tani che sono nato macco e nene macco e vabbè macco e muori macco. Con nene macco e vabbè macco con lungo tuo rosso muori macco. Quando tu non casa con te poi non casa che là. Buia, oh è. Io non pura nala nena che va bene. No, io sono vino pura ma. Con pur nuovo. Con tanto io sono la via con nana, nana. E poco, lo stavo dentro, con anche in adesso. Cane di carne. E vai! Se la cosa più mi sa che per la prima con la demagli, che ne già è hacke, gorco, e dove vengo mudo, si so gorco, non ci vuole vengo un nemico, ma un domacco non ci vuole nemico, con tu ma io che capo di macco nero, ma tu vuoi o non lo vuoi, ma un macco. Hai che ne giuro di. Con anni, e انا لا نرى ما لو كنت امرا احدا ان يفجر لاحد لامرت المراه ان تفجر لمن ولابيها او لامها ولمن لزوجها اذا حق الزوج اعظم على المراه من حق الوالدين فنسيت ايضا قوتي على مندته على يرته على جاهدته على ينته سنامور مكه Ai va, da come che dice? Cazzariato. Con un cittariato, già passato, io tempo ho chi tira fuori da. Ma se sai la cazzo è diventato. Se io ho chi tira fuori, c'è diventato, ora ho cava cao alco. Allora cava cava cava cava cava. Con un cittariato, già passato, si corpo arriva, chiama. Io con tu brava, io faccio la maia. Cagliardo, più. Tu, allora. Se la idi, oh, no, io non mi amo di. ina wawi furkanade o wona hoore ma porto e juune o ni mo yonanma ɗum ni jokkima o yow si o yonama ka yow du par ce que sa hokkimo o yiha a wi yo furkano o yo jeggimo haraya no rimo o atawate du ese neɗɗo no yangano mo yiɗa neɗɗo no nanan mo yiɗa ko ɗum sa hokkini ɓiɗɗo ma ko ɗon ɗo mayata inchallah haraya no rimo ɗum ko lorra molana kam saria jaɓata ɗum waɗa gooto jombugo yiɗa a gooto wa nena meyni o baɓega meyni o sowi koolmi jongata yiɗa o o wayenna nene ma jongata wana baɓe ma no hoore ma si tawdi ko gollana nene ma baɓe ma a yoni ɗum ma ɗum ɗaɓɓa yoɓeteɗo gollana ko tegi ma a jommay mo yiɗuɗa fiita yeego hakkeji makko ɗi par ce que sa jongirimo saabu nene ma no yiɗimo si baɓe ma no yiɗimo tawi an a yiɗa o a lorrata o ese a nafay o si a ittimo kama ɓe makko ɓe a addimo kama a lorrimo ara anati si oɗon jogani yaari kama si min ɗo ko baɓe man ɗo miɗam deytina ko ɗum ɗo addimmi ɗo ara hewtoy kamo min ko sa yiɗa min yoni seytin wona o a wonataka an ɗo hara ko a yiɗa baɓe ma seytina ɗum a wontaka ko min a yiɗami seytina ɗo woni nayi ma ɗo si ta yiɗa baɓe ma seytina ɗo kaka maɓɓe wonata ara waɗanko seytintaɓe gasi ɗum wona newgal ɗo few kadi a jaɓata ɗum few ko ɗum si tawi ɗum ɗon si heɓaji ɗum newle ɗen de nafata wi dengal ne wawi wat sondu ndu sondu ko gabi nanji jeelu mari jiɗi ka ene sonndu ko ɗu mari doole wo ko ɗu mari doole si gongol siɗama heli ko ɗu mafi onu wiye ndu wiyata ka si gabi tan won siɗama ɗon kol heli pat hay sigon siwani rigol ɗon amma ɗinga ndu ha ndu wira ko ɗu fala wide on ɗu wata wide so wi dewgal ko sonndu gabi tangol ko ko gorko o gabi tangol ko ko debbo o goɗɗo mabɓe fiɗano ɗo loyka jiggol eka yiɗugol wo haray ko fiɗa ka lornike karao lorraki si tawi ko debbo on yiɗi gorko o gorko on yiɗamo arawa debbo e rika lorno si tawne kadi ko gorko on yiɗi debbo on yiɗa arawa goro kadi e rika lorno iɗan yo jama wattu hakkil anna dewgal asli muɗum e nafoore muɗum nden fo ko ɓuttu e heɓo ko heɓata ɓuttuno fo ko jiggol ko ɗum si jonde mo wii wa min ayatihi an halaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ko ɗiɗo ɗiɗi jogoto dewgal si tawi mawadda ala wa rahma ala alay no hawni ɗum aray dewgal ngal kadi ngal wawata martede ko ɗum si aray onon ɗino kadi on wawata famodirde waɗa kuttanata amma ɗon tawi ɓe yiɗidiri siɗon yurmodiri siɗon famodiri on wallidira fijiri fo yaha saabu no woodi ko gonko wawi wadde galle tawata ko ɗum kanko ɗum wawi wadde ɗum debbo wata wadde ɗum no woodi kadi ka debbo wawi wadde gonko ko wakkili o watta ɗum ɗon ka goto fo no waɗe mum gemal ko ɗum si tawi ɗum ɗo no jeeya mo ɓuri himmude wonde ma worɓe ɓen yo anndu ko kamɗoni mas'ul kamɗoni qawwamun alarri andimana alarrika alqawwama noon ko kankoni ne'owo wo alqawwam ay arrajulu qayyimun ala almar'a ay huwa raisuha wa kabiruha walhakimu alayha wa mu'adhibuha iza awajat ko gorko jonna e ɓoɓeygu muɗum womu balmo hoore makko kankoni lamɗo sunndu o wona kadi mawɗo debbo on ton haydi debbo no hecciwo noon o nanndina wawi jombude hecciɗoma no wawi wonde ɓay nelaaɗo jombi yummamen hadija yummamen hadija no jogii duuɓi capannayyi nelaaɗo no jogii duuɓi noga e jowi duuɓi jelone hakkude maɓɓe duuɓi sappo e joyi no hakkude maɓɓe ñannde nelaaɗo jombi yummamen hadija hade yummamen hadija no hecciri nelaaɗo duuɓi sappo e joyi halali ko ni modi mabbe halali mona kadi jonde mu mabbe kono ne laaro be maaki be gal yurde kadi ta ko ari e antari dum la metta mi hawo kadi o gandi dum hay ti kali ko an hecci modi ma hare ko ya pa mu dokan ko ni mawdo ma on kadi hajun sira hecci mo kadudi mo hecci ma kadi o dum ta bara ka ala dum ko ma dum ben jabe fay no wala ko wana ban kadi o wana wal hakimu alaiha ko kanko ni nyawa no wa tonna jo no wurika ni wa dirta ko ni wa dirta na ni wa dirta ni wa ta wa dirni debbo nyaba modi mun jogal o dum tu dum no haray na fay wa mu ajibu ha kadi ko jaba modi makko wona ne o wa mo le di ni non no wali martaba ji ka ti on mo yu Allah ti ka ka puna no shu zahunna فاحذوهن وارجروهن في المضاجع واضربوهن نعني رقب جمع والذي وقالوا على نعني ايه من هاي بابنا نعنى بمعنى الرسيدة من ينجل في دانوا بمعنى كابو ايه يبقى سيد يوم جمع يقول في ممشي لما ضربوهن فهم بدون سيدنا نعي صحا فهم يرى بمو كده لما يقول لك سواج نفع لما سرد نفع لما نوين نفته kun baga yama janna lutti ko honno du wonir tama ko honno du wadirte kee kali mina mustafil de gor ko fi anda be ngum mo hawta ki tan guno o wadira dun no kari o wiri wa taun mai de tari ko yo jo do de kino ko chama yer lu pala nanu ma o walo ko chama yer lu pala nanu tun ga wada yer ko kari o wiri Kalau si tadi kalau tahu nyoro, tahu kan nyoro tak tapa, kok tapa? Nanti nanti ada boleh golu tu. Nanti kali lagi, nanti bukan kata tapa, kok entah golu tu, wadah nanti tu, oh waren, itu orang. Esok nanti lagi kau tunggari. Napa? Kau jadi itu anda kau nama tu, kau mewajib kau matung ha, diuji aja bal. Ke, diuji emak kau kau nado aja bal. Jom you know. Pero fala ne irte magong al dia actual. Mi fosse rehande lutati, ma mi fosse de mi jus, ma mi fosse de coharmi con lo fecce da parto. Wow. Poi nao. So alo so jaya do fala. Poi moi alla olma, poi alla olma. Sari ano salito? Eh? Sari a salatico. Cosa so di? Mi wado. Guarda, mi ha dato una merala, io te guardo facciamo. Kita ini kerana mandel meti awal awal juga ada korea mah, macam apa? Tunggu orang korea tu sabu pun kau tahu dia kah on kini ini tong angin nak aku. Kita ini apa? Angin nak hak kamu di mu, angin nak hak kamu si ai, usah kau juga ada. Kalau saya mau sama kau boleh ini, si ai ini wano jangan dia rotak ini belum selesai. Jadi, odetku nabi sama ko opsi kiri depo, opsi kiri boko. Jadi, kau habe luto diri onjiwa arti. Gorko onjiwa kiri, sani di kolika. Gorko ni osipanoi. Osipi. Kajian oko osipi, wo anggal naku di mokiri. Ko guri go ni wala demu. Aku dunong, owa wakaru. Gorko wi, ah ini nong awal nalan tu, awal nalan tu mira pa elu wong juga saya di bihun tu tak mantan nak tu, kerana nak tu dia okara, dia, nak tu bihun tu, so nak awal nadi tu nak nak tu dia mas, tak ini nak tu dia orang mas, tak bunyi orang mas, tetapi mau yang biasa ya, ya, tu dah nak tu dia bihun, boleh nak tu apa? Si tali mo be are te be tala be se lurra lo con i wai. E se non lo are te lo. Ma si tali con i gomme. Poi puri vanno a lade con i ongala ai danci. Si. Ah, vanno a lade con i danci. Si tali con i be se o girta be ne i nanta di te mancate. Pare che tutto tuo uo sogna e hala o poi arre sogna punte. Daro ro e vabbe punte scusa la tua giorno. E si calona se are ben arrivo. Esa es la vida. Ahora hay la sala. Tú lo voy a pagar para poco, tú lo vas a hacer. Ahora si te voy a decir que la familia murió, me voy a dejar a ver, inshallah. Allah, que Allah, Allah, Allah, Allah. وما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.